Con todo lo que ha pasado y pasa en el mundo, y de lo que la agenda internacional que marcan los grandes medios, o mejor dicho, los medios masivos, hegemónicos también denominados, ha ido quedando atrás la historia de este hombre, periodista australiano, que en el año 2006 fundó el portal WikiLeaks y que en el 2010 dio a conocer, por filtraciones de documentos, pruebas de las violaciones, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra que Estados Unidos, esto con videos, con documentos, que Estados Unidos, los sucesivos gobiernos yanquis han protagonizado en sus operaciones en países como Irak o Afganistán. Hacía mucho tiempo que no se le daba un golpe a Estados Unidos a través de sus propios documentos, de sus propios registros gubernamentales, de las distintas áreas, sea el Ministerio de Defensa, sea el Pentágono, sus agencias, dejarlo expuesto. WikiLeaks acordó con varios medios internacionales importantes que fueran seleccionando y publicando. Tuvieron miles y miles de documentos a los que pudieron acceder por las distintas técnicas que hay de hackeo informático o por gente desde dentro de esas reparticiones gubernamentales estadounidenses que les proporcionó información, como el soldado Chelsea Manning, ¿no?, que tuvo también una dura historia de detención, de agresiones psicológicas que le dejaron secuelas también. Hablamos de Julian Assange, que luego en el año 2012, estoy diciendo de memoria si no me equivoco, fue a partir de toda una operación que se montó para acusarlo de violación en Suecia a dos mujeres, que después, bueno, se mostró que también habían sido presionadas para denunciarlo, y cuya causa, cuyo delito en Suecia ya expiró, pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estaba radicado, y en aquel momento el gobierno de Rafael Correa le concedió ese asilo. Así pasó hasta el 2019, cuando hubo cambio de gobierno y empezó un gobierno abiertamente de derecha en Ecuador, que le levantó le terminó el derecho de asilo, le negó la continuidad del asilo a Julian Assange, que vivía encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres, que lo que por los acuerdos internacionales son territorio de los respectivos países. Después se supo que, por ejemplo, la CIA fue desarrollando una operación en acuerdo con la empresa global hacía la seguridad de esa embajada, la seguridad electrónica, y que estaba en marcha una operación incluso que apuntaba a asesinarlo, a Assange, que tiene dos hijos pequeños y su esposa. Luego de que se levantó el asilo, el Reino Unido lo mantiene retenido. La semana pasada se cumplieron 4 años de que Assange está preso en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido, sin haber cometido ningún delito, claro, en Reino Unido, ¿no? De esto hablamos para actualizar qué está pasando con Julian Assange, en qué condiciones está preso, cómo está su salud, con Daniela Lepín, que es una periodista chilena que coordina para América del Sur la campaña internacional que se despliega exigiendo la libertad de Julian Assange, y sobre todo que no se cumpla una resolución primaria de la justicia británica que concede la extradición a Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar este diálogo que pudimos mantener con Daniela Lepín, que se encontraba en Buenos Aires en medio de una intensa agenda de actividades sobre la situación de Julian Assange. Daniela, bienvenida a Radio Centenario de Uruguay. Muchísimas gracias por atendernos. Hace tiempo que teníamos pendiente poder conversar con integrantes del equipo de la campaña internacional por la libertad de Julian Assange, y justo está coincidido este contacto con novedades, con, digamos, un aniversario también de sus condiciones de reclusión. Un saludo desde Montevideo y contanos, actualizando la situación de Assange, ¿cuáles son las novedades? Bien, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias por el espacio que abren para hablar sobre este tema en particular, que nos involucra a todos, a la sociedad toda. Saludos también, obviamente, desde Argentina, que es donde me encuentro hoy trabajando por esta misma causa. Bueno, la situación que tenemos hoy es, se cumplieron ayer ya 4 años de la prisión de Julian en la cárcel de máxima seguridad en las afueras de Reino Unido, Belmarsh, exactamente. Bueno, cumpliendo una condena que aún no está definida, siendo el prisionero con la prisión preventiva más larga que se haya podido conocer, ¿ya? Su salud deteriorada, por supuesto, sin embargo, el equipo siempre sosteniéndolo para poder salir adelante en el marco de lo que él está viviendo en su condición de preso político, ¿okay? Bueno, estamos en un momento importante respecto de su situación. El día de ayer se han pronunciado 3 parlamentos muy importantes a nivel mundial: el Parlamento australiano, el Parlamento británico y el Parlamento norteamericano, que envían una carta de solicitud muy sentida al fiscal general Garland en Estados Unidos, quien es el que lleva el caso en este caso, y bueno, y en donde piden para que se bajen los cargos que se le imputan a Julian. Eso es un hecho muy importante, lo saludamos, obviamente es importante porque responde al trabajo que hemos venido haciendo cientos y miles de activistas en distintos lugares del mundo. Así es que en ese sentido lo tomamos como una tremenda victoria. ¿Él está en qué condiciones jurídicas, digamos, en el Reino Unido? Decías en prisión preventiva, ¿él no tiene cargos a nivel local del Reino Unido entonces? No. Reino Unido en este momento lo tienen retenido solamente por petición de Estados Unidos, a propósito del convenio que ellos tienen. Reino Unido no tiene ninguna razón jurídica de peso, ni ninguna razón jurídica real que le imponga tenerlo detenido. O sea, Julian podría estar cumpliendo esta prisión preventiva de requerimiento por parte de Estados Unidos perfectamente en su casa, ¿okay? Pero no se le ha dado esa oportunidad. Hoy día Julian se encuentra a la espera de la respuesta del Tribunal Superior respecto de si este va a recibir la solicitud de apelación respecto de la decisión que ya se dio de extraditarlo a Estados Unidos, ¿ya? El gobierno británico y la justicia británica dijeron: esta persona se debe ir, ¿ok? Esa fue la respuesta. Lo que hace la defensa es pedirle al Tribunal Superior que revierta esa situación y que considere los aspectos de salud, digamos, psiquiátrica y física, y también que considere la situación que implica el daño a la democracia ante la violación a la libertad de expresión. Obviamente en esto, más allá de las actividades judiciales, digamos, está pesando mucho lo político, la coordinación política entre Estados Unidos y el Reino Unido. Sí, lamentablemente ahí hay una relación que, bueno, nunca tal vez vamos a lograr entender. No, es muy difícil explicar, me imagino yo, para el Reino Unido más y su propia sociedad civil, cómo es posible que un país norteamericano determine lo que su justicia hace o lo que no. O sea, estamos hablando de ceder un espacio fundamental de garantías de una sociedad, que es la justicia, y ante esa situación, bueno, tenemos esta situación ahí instalada. Claro. No hay mucho más, no resiste mucho análisis. En el fondo es lo que te decía al inicio, es Estados Unidos instalando su posición jurídica mediante un convenio elaborado de forma muy rápida, sin ningún tipo de análisis, y en el que se basan para entrometerse completamente en la justicia británica. Daniela, ¿en qué condiciones está él detenido? ¿Es una cárcel de máxima seguridad? ¿Se le permite ver a sus familiares? ¿Puede hacer actividades? ¿Qué se sabe de sus condiciones de reclusión? Julian es una persona que se encuentra en una cárcel de máxima seguridad. Él se encuentra privado de todo, en el sentido de no tiene contacto con la población, con el resto de la población penal, no puede tener interacción con los presos sociales que allí hay, y además de eso, bueno, solamente puede ver una vez a la semana a un integrante de su familia. No tiene, tiene una cantidad de tiempo de sol en total aislación. Vive en una celda pequeña en donde gran parte del tiempo está vigilado por una cámara y también con iluminación permanente, lo que claramente Claro. no permite el descanso, ¿ya? Y eso también es una forma de tortura. Esa es la realidad en la que se encuentra hoy día. Y estas condiciones ya han afectado, se le pudo ver brevemente cuando era retirado de la Embajada de Ecuador, ¿verdad? Pero esto ha afectado sus condiciones físicas y su salud mental también. Incluso hay que recordar un episodio que tuvo en 2021 respecto a su salud, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en el 2021 Julian sufrió un accidente cerebrovascular que afortunadamente, bueno, su cuerpo fue muy sabio y muy generoso también, diría yo, porque logra enfrentarlo y revertirlo de buena manera. Sin, esto es muy importante, sin ningún tipo de atención médica. Afortunadamente esto no tiene un, bueno, lo ven, obviamente lo ven médicos posterior, pero afortunadamente no fue algo que gatillara otro tipo de problemas, afortunadamente. Por eso digo que su cuerpo fue bastante sabio y generoso en ese sentido. Pero Julian venía, bueno, cuando hablamos de salud mental de un preso político, la verdad es que, bueno, es un tema delicado, pero cualquier persona que lleva por más de 12 años siendo perseguido, siendo asediado por los poderes políticos de distintos países, obviamente se produce un deterioro, ¿no? Hay un deterioro que lamentablemente las personas no pueden evadirlas, digamos, es una cosa que necesariamente pasa. Ante esa situación, bueno, obviamente hay una preocupación importante. Han habido cientos de médicos, miles de médicos, diría yo, que se pronunciaron sobre la situación de él. De hecho, el tribunal concede de alguna manera la razón a las presiones que hay para que se ocupen de la situación de su salud mental, el riesgo de suicidio que había ante una depresión que él estaba viviendo, que se encuentra viviendo, porque las depresiones, bueno, son muy difíciles de sanar, son algo que tiene que tener un tratamiento de muy largo plazo y probablemente no se van, ¿Y digamos. recibe tratamiento actualmente? Actualmente está con un tratamiento mínimo, mínimamente tratado. No se encuentra con un sistema de atención muy precario, lo mismo en términos de su condición física, diría yo. Julian ya venía con problemas principalmente físicos en un brazo, en donde en muchas ocasiones necesitaba hacerse una resonancia que no era posible hacérsela porque tendría que haber salido de la embajada y sabíamos que no podía, no era Claro. posible que se saliera, que él saliera de la embajada porque claramente, bueno, ya supimos, lo iban a asesinar. Esa es una información hace muy poco se reveló respecto al intento de la CIA y todos los intentos que la CIA hizo para poder terminar con él. Afortunadamente, digo, no salió, pero también ha sido muy desafortunado porque su cuerpo ha tenido que resistir todo lo que implica, digamos, el propio dolor físico, emocional, psicológico de la persecución. Claro. Hubo, a propósito de este accionar de la CIA que mencionabas, Daniela, por lo que hemos leído, un trabajo de penetración con los trabajadores de mantenimiento o algo así del personal de la Embajada de Ecuador, ¿no? Sí, claro, la CIA, bueno, enlaza a Global, que es una empresa española que presta servicios de vigilancia, o sea, genera imágenes permanentes dentro de la embajada para temas de seguridad, y esas imágenes terminan siendo revisadas de forma permanente por la inteligencia norteamericana, entregada por la misma empresa, digamos, y con una yo diría de una forma muy desfachatada, sin ningún tipo de prudencia, buscar la manera de espiar a una persona que estaba pasando por una situación delicada en términos de su salud mental. Entonces, generar, porque Julian siempre supo que eso estaba pasando, ¿okay? Entonces, sabiéndolo, la situación es aún más difícil, porque ya tu margen de acción es muy poco, porque te están vigilando permanentemente. Entonces, siempre cuando cambian el sistema de seguridad, Julian sabía que había un movimiento extraño que no era normal. Una seguridad que funciona durante mucho tiempo y que de un momento a otro la cambian, claro, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de motivo. Así Claro. es que eso es lo que te puedo contar en relación a la a este espionaje puntual que le hicieron a él y a todos los abogados que obviamente lo tenían que visitar porque eran parte de su equipo de defensa.